en Bogotá, perdón, che, con cariño. Qué bonita es la montaña con su roble florecido. Qué bello es el amor si lo inspira Cupido. Qué tiernas son las aves cuando fabrican un nido. Qué bello se ve el monte de Campanilla Estúpido. Respiro el aire de la madrugada. De mi memoria brotan recuerdos de infancia. Mi padre y yo caminando la montaña de las flores silvestres. Yo aspiraba a la fragancia. Y retraje. ¡Qué lindo estribillo! Por eso salgo a la sabana a contemplar la alegría que nos trae la primavera. O estaciarme oyendo un pájaro trigar, o el aleteo de un chupablo cuando vuela. Por eso salgo a la sabana a contemplar la alegría que nos trae la primavera. O estaciarme oyendo un pájaro trigar, o el aleteo de un chupablo cuando vuela. Angelina me han traído, tus ojos claros, Angelina me han traído la felicidad que mi alma necesita. O es mi corazón todo lleno de fracaso. Anhelaba hace tiempo esta paz bendita. Qué bonita es la montaña con su roble florecido. Qué bello es el amor si lo inspira Cupido. Qué tiernas son las aves cuando fabrican un nido. Qué bello se ve el monte de Campanilla Estúpido. Apasionada, ayer marchita.